Sección 6 de La Rana Viajera, por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Patricia Silveira. La Rana Viajera, por Julio Camba. España reencontrada. 5. El tiempo y el espacio. Tengo un asunto urgente a ventilar con un amigo. Desde luego, el amigo se opone a lo que ventilemos hoy. ¿Le parece a usted que nos veamos mañana? Muy bien, ¿a qué hora? A cualquier hora. Después de almorzar, por ejemplo. Yo le hago observar a mi amigo que eso no constituye una hora. Después de almorzar es algo demasiado vago, demasiado elástico. ¿A qué hora almuerza usted? Le pregunto. ¿A qué hora almuerzo? Pues a la hora que almuerza todo el mundo, a la hora de almorzar. ¿Pero qué hora es la hora de almorzar para usted? ¿El mediodía? ¿La 1 de la tarde? ¿Las 2? Por ahí, dice mi amigo. Yo almuerzo de 1 a 2. A veces me siento a la mesa cerca de las 3. De todos modos, a las 4 siempre estoy libre. Perfectamente, entonces podríamos citarnos para las 4. Mi amigo asiente. Claro que, si me retraso unos minutos, añade. Usted me esperará. Quien dice las 4, dice las 4:15 o 4:30. En fin, de 4 a 5 yo estaré sin faltar en el café. ¿Le parece a usted? Yo quiero puntualizar. Digamos a las 5. ¿A las 5? Muy bien, a las 5. Es decir, de 5 a 5:30. Uno no es un tren, qué diablos. Supóngase usted que me rompo una pierna. Pues citémonos para las 5:30, propongo yo. Entonces a mi amigo se le ocurre una idea genial. ¿Por qué no nos citamos a la hora del aperitivo? Sugiere. Hay una nueva discusión para fijar en términos de reloj la hora del aperitivo. Por último, quedamos en reunirnos de 7 a 8. Al día siguiente dan las 8 y claro está, mi amigo no comparece. Llega a las 8:30 echando el bofe y el camarero le dice que yo me he marchado. No hay derecho, exclama días después al encontrarme en la calle. ¿Me hace usted fijar una hora? ¿Me hace usted correr? Y resulta que no me aguarda usted ni 10 minutos. A las 8:30 en punto yo estaba en el café. Y lo más curioso es que la indignación de mi amigo es auténtica. Eso de que dos hombres que se citan a las 8 tengan que reunirse a las 8 le parece algo completamente absurdo. Lo lógico para él es que se vean 1/2 hora, 3/4 hora o 1 hora después. Pero fíjese usted bien, le digo. Una cita es una cosa que tiene que estar tan limitada en el tiempo como el espacio. ¿Qué diría usted si habiéndose citado conmigo en Puerta del Sol, se enterase de que yo había acudido a la cita en Los Cuatro Caminos? Pues eso digo yo de usted, cuando habiéndonos citado a las 8, veo que usted comparece a las 8:30. De despreciar el tiempo, desprecia usted también el espacio. Y de respetar el espacio, ¿por qué no guardarle también al tiempo un poco de consideración? Pero con esa percepción, con esa exactitud, la vida sería imposible, opina mi amigo. ¿Cómo explicarle que esa exactitud y esa precisión sirven, al contrario, para simplificar la vida? ¿Cómo convencerle de que acudiendo puntualmente a las citas se ahorra mucho tiempo para invertirlo en lo que se quiera? Imposible. El español no acude puntualmente a las citas. No porque considere que el tiempo es una cosa preciosa, sino por el contrario, porque el tiempo no tiene importancia para nadie en España. No somos superiores, somos inferiores al tiempo. No estamos por encima, sino por debajo, de la puntualidad. Fin de sección 6. Grabado por Patricia Silveira.